¿Cómo puedo olvidarme de tus caricias y tus besos? ¿Cómo puedo decirte que aún te quiero a mi lado? ¿Cómo no te das cuenta que soy un loco enamorado? Hoy por tu amor, hoy por tu amor. Amor, sé muy bien que no me quieres a tu lado. ¿Cómo podré explicarte que sin ti no sé vivir? ¿Cómo no te das cuenta que soy un loco enamorado? Hoy por tu amor, hoy por tu amor. Amor, ¿dónde estarás? Sin mis caricias y mis besos, pronto volverás. Amor, ¿dónde estarás? Sin mis caricias y mis besos. Hoy por tu amor, hoy por tu amor.